se viene el beso. Lo soñaba, lo esperaba tanto tiempo. Porque ahora, ahora se viene el beso. 1 y 27 minutos de este jueves. Como cada semana, tenemos una cita con las bibliotecas de nuestra ciudad. Esta semana nos marchamos hasta la Biblioteca Ribeiro. Está con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, María Cantalejo. Muy buenos días, María. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a repasar todas esas cositas que tenéis preparadas desde la Biblio para los usuarios. Muy bien. Pues mira, empiezo con la actividad que tenemos mañana por la tarde, el viernes 21, que es una de las actividades más importantes que realizamos aquí en la biblioteca, que es el carnaval, y este año pues está dedicado al Circo de los Cuentos. Entonces, bueno, pues recordar que es una actividad familiar, que ya se puede apuntar la gente y que hay diferentes pases que empiezan desde las 4:30 hasta las 7, pues cada media hora. Y entonces, bueno, pues al final es una especie de gincana por cada uno de los espacios de la biblioteca, y al finalizar la gincana, pues como premio, pues habrá un espectáculo de circo que, bueno, pues que se hace en colaboración con Sol Luna, que es una empresa nueva de Talavera que ha querido participar con nosotros. Así que, bueno, todavía queda alguna plaza en algún pase, así que si alguno está interesado todavía, pues puede pasarse por la biblioteca y apuntarse, y es para toda la familia. En un ratito abrís la biblioteca de nuevo a partir de las 5 de la tarde, así que si hay algún... De las 4:30. Si hay algún despistadillo por allí, bueno, pues ya saben que tenemos esos diferentes pases para disfrutar del carnaval en familia. Los más pequeños de la casa, que seguro que se animan con los disfraces, por supuesto, ¿verdad? De lo que quieran, imagino, ¿no? Hombre, por supuesto, no tiene por qué ser de circo, o sea, de cualquier disfraz que tengan en casa, y los mayores también, vamos, que el que quiera venir disfrazado. Yo te digo que otros años han venido familias enteras disfrazadas. Es lo divertido, lo que pasa es que bueno. Muy divertido, claro, porque luego cada uno, pues las fotos quedan mejores. Sí que es cierto que nos cuesta a veces un poquito más a los papás o a algunos papás, que a otros lo del carnaval le viene súper bien, pero seguro que va a ser una tarde muy, muy divertida en la biblioteca, desde las 4:30 hasta las 7, con diferentes pases y esa actuación, bueno, pues pensando en el circo al final. Así que si hay algún despistado, ya decimos, hay una plaza libre todavía para algún pase, así que a pasar por la biblioteca de Ribeiro y apuntarse para celebrar el carnaval mañana. Seguro que va a ser una tarde muy, muy entretenida, la de muy mañana. Entretenida. Eso. Bueno, y ya, bueno, pues recordaros que la semana que viene, el lunes 24 a las 6, además los peques no tienen cole y, bueno, pues hemos propuesto esta actividad para que si algún papá trabaja, pues pueda traerlos. Habrá una actividad en torno a Galdós para celebrar el centenario de su muerte, y se llama Taller Corralas de Galdós, y en el que van a los más pequeños de la casa, a partir de 6 años, van a elaborar unas corralas en 3 dimensiones, bueno, pues para que conozcan a Galdós, donde vivían, el Madrid de esa época, y bueno, pues es que todavía quedan algunas placitas, y es el lunes 24 a las 6 de la tarde. Hay que apuntarse, imagino, María. Sí, ya, o sea, llamando o acercándose por la biblioteca os podéis apuntar, que yo creo que todavía quedaba alguna plaza disponible. Importante, niños a partir de 6 años, hemos dicho, ¿verdad? De 6 a 12, sí. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues será una opción más que recomendable para los pequeños y para los papás que tienen que trabajar, que como decimos, con esos días festivos que tenemos la semana que viene por el carnaval, seguro que se nos pone un poquito más difícil lo de la conciliación. Pues sí, así que nada, ya pues bueno, pues para finalizar el mes, el sábado 29 a las 12:15, recordaros que tenemos nuestra visita mensual a la biblioteca, en el que, bueno, nuestro compañero Sergio pues os va a explicar este momento histórico que ha tenido este edificio y los usos actuales que se le están dando ahora a la biblioteca, y bueno, pues las actividades, cómo hacerse el carné y algunos, bueno, pues algunas anécdotas que ha vivido este edificio. Así que todavía hay mucha gente en Talavera que no conoce la biblioteca, pues yo le animo a venir en familia el sábado 29 a las 12:15 a conocer este edificio con encanto. ¿Hay que apuntarse previamente, María? Sí, ya durante todo el mes, ya se pueden ir apuntándose en cualquier momento, o llamando por teléfono, o mandando un correo, lo que quieran, pues que nos avisen de que van a venir. Y ya está. Pues seguro que hay algún usuario que a lo mejor, bueno, pues vive a la otra punta de Talavera, ¿no? Y tiene, bueno, pues claro, menos cerca la posibilidad diaria de pasar por la biblioteca Ribeiro. Qué buena oportunidad un sábado, por la mañana, conocer la biblioteca, conocer esas anécdotas de lo que ha sido el edificio, lo que se hace actualmente allí. Y oye, bueno, pues a lo mejor alguno hay incluso hasta que cambia, que le gusta un poco y aunque le pille un poquito más lejos, se anima a convertirse en usuario habitual de la biblioteca, ¿verdad que sí? Pues nada, aquí estamos esperando a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, María. Y ya saben, hay una cita pendiente en la biblioteca por y para cada uno de los usuarios cada día. Gustos, bueno, pues muchísimos, para todos los gustos, la posibilidad en las bibliotecas de Talavera, por supuesto también la Niveiro Alfar El Carmen. María Cantalejo, muchísimas gracias. Hablamos muy prontito. Gracias. Muy bien. Gracias. Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo. Crees que cuando bailas no se esconde el miedo, y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas, que beben del metal que hay en tus venas. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna.